Cobijas están necesitando víveres, medicamentos y ropa para los afectados de las inundaciones. Hace un momento atrás teníamos una comunicación con el alcalde antes de comenzar el Todo a Pulmón de hoy. Y él nos decía, ya no me da. Estamos llevando la ayuda a algunos lugares, pero necesitamos de la ayuda del país. Y están constantemente yendo aviones Hércules hacia Cobija. Mañana, lo reiteramos, va a haber precisamente un vuelo con el vicepresidente del Estado y periodistas al lugar. Y podemos aprovechar de esos vuelos para enviar gran ayuda. Así que colocamos este medio de comunicación a disposición de la gente que pueda ayudarnos con esto que estamos ya pidiendo a partir de este momento. Víveres no perecederos, medicamentos y ropa para los afectados para las inundaciones. Alcalde Carmelo Vargas, difícil la comunicación. Una buena noche, una mejor noche para usted. Me imagino lo cansado que está después de esta jornada. Bienvenido a Todo a Pulmón a nivel nacional. Sí, ¿cómo está, don John? Buenas noches. Vamos aquí en el Cobija, estamos ahorita todavía hasta esta hora trabajando, ¿no? Evacuando a la gente porque sigue subiendo el río Acre. Alcalde, ¿qué información tiene de la situación actual, del número de familias afectadas? Cuéntenos, por favor. Mire, tenemos hace unas 3 horas atrás los últimos datos que me dan son 815 familias, ¿no? Eso tiende a subir, ¿no? Un total de 2.800 personas que están ahorita en diferentes albergues que tenemos dentro del centro de la ciudad, como ser Tinglado, Coliseo y unidades educativas. Casi toda la unidad educativa ya lo estamos utilizando, y eso al lugar al que se paraliza hoy día nos ayudó el director distrital para suspender las clases en todo casi el municipio de Cobija, ¿no? Los servicios básicos, ¿cómo están, alcalde? Sí, disculpe. Los servicios básicos, ¿cómo están, alcalde? Sí, alcalde, ¿me escucha? Ahora sí, la escucho. Alcalde, le preguntaba sobre los servicios básicos. ¿Cómo están los servicios básicos para la gente en Cobija? Mire, el tema especialmente para la gente que está siendo damnificada, nosotros estamos haciendo todo lo posible para garantizar dos cosas, ¿no? Como gobierno municipal, y ahí algunas instituciones nos están colaborando, de garantizar los servicios básicos para la gente que está ahí, que tenga agua para tomar, de que tenga agua para bañarse y por lo menos tenga un lugar donde ir a hacer sus necesidades. Y el otro tema es el tema de garantizar el tema de la alimentación, de garantizarle que coman las 3 veces al día. Ahí después, posteriormente, estabilicemos, porque ahorita todavía seguimos evacuando gente a diferentes albergues, ¿no? Entonces, una vez tengamos toda la gente en los albergues, vamos a pensar de qué manera podemos ayudar, ¿no? Ya de otra forma, por ejemplo, de repente darle algún colchoncito, darle algún tipo de vituallas, de acuerdo a las posibilidades que tengo, y seguramente algunas ayudas que nos irán a dar algunas instituciones, ¿no? Alcalde, en los anteriores años hemos visto estas aguas entrando, pero han entrado a San Antonio, al Porvenir, a Puerto Rico, las poblaciones cercanas, pero no a Cobija. ¿Se acuerda de alguna inundación así parecida en la misma ciudad? Mire, la de 2012 ha sido casi similar, le cuento, ¿no? Ahorita nosotros, por ejemplo, los que somos acá de Pando, históricamente yo he sufrido una de ellas, digamos, hace 20 años. Mis padres me contaban de que cada 20 años desbordaba el río Acre, pero sin embargo no hemos pasado ni 2 o 3 años nuevamente, y eso nos preocupa a nosotros los pandinos, especialmente aquí a la gente que vivimos en Cobija, ¿no? Alcalde, en los albergues, ¿qué está pasando? ¿Hay lo necesario para atender a la gente? Mire, don John, nunca en estos tipos de desastres naturales nunca es suficiente las cosas, ¿no? Siempre existe dificultades para poder atender. Dos días, por ejemplo, tuvimos que dividir la cantidad de la gente que ha sido afectada, donde la gobernación va a atender la mitad y nosotros la mitad en el tema de atender con los servicios básicos de alimentación. Pero lo que necesitamos urgente ahorita es a veces gente que ha perdido, por ejemplo, su pertenencia, ¿no? Su cama, a veces su sábana, mosquitero, a veces no tiene esa dificultad, y nosotros no hemos podido atender todavía esa demanda porque cada vez aumenta, y esa es la preocupación, porque nosotros a veces nos descuidamos un poco de atender los albergues por estar atendiendo a la gente que estamos evacuando todavía en diferentes albergues, ¿no? Alcalde, ¿qué necesita la gente? ¿Le parece si en este momento a través de Cadena A lanzamos una campaña para recolectar lo que se necesita, alcalde? Mire, nosotros, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos dificultades, por ejemplo, en dotarles de alguna sabanita, alguna colcha. Necesitamos, por ejemplo, algunos colchoncitos, necesitamos alguna ropita que necesitan los niños, las personas adultas, porque son la gente que es azotada en esto, son, la mayoría son de escasos recursos, ¿no? Y ahí ya seguramente no sabemos cuántos días va a durar la permanencia de toda esta gente en los albergues, ¿no? Y si sigue subiendo el río Acre, mucho más va a aumentar. Entonces nos preocupa el tiempo de tenerlos a esa gente ayudando en cada uno de los albergues, y todo tiene también su límite y nosotros podemos ir regastando, ¿no? También, entonces, alimentación también sería importante, ¿no? Para prever, ¿no? De la cantidad de la gente que seguramente va a ser damnificada. A ver, alcalde, estamos entonces lanzando oficialmente esta campaña a través de Cadena A esta noche. Vamos a poner a disposición a todos nuestros programas de televisión y todos nuestros centros de Cadena en el país para que puedan ser los lugares donde la gente traiga colchones, sábanas y alimentos no perecederos, fideo, arroz, esas cosas, alcalde. ¿Está bien? Muchas gracias, Ordoño. Muchas gracias. En nombre de todos los afectados, en nombre de todos los cobijeños que sentimos la desgracia que están pasando nuestros hermanos vecinos aquí de cada uno de los barrios, muchas gracias y que Dios lo va a bendecir a todos ustedes, ¿no? Y a la gente que vaya a aportar para ayudar a esta gente que está pasando por momentos críticos. Alcalde, yo le pido un gran favor antes de cortar esta comunicación. Pídaselo usted, por favor, a la gente aquí en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, de que pueda ayudarnos con estas cosas. Pídaselo usted, alcalde. Adelante, lo está escuchando el país, por favor. Sí, muchas gracias, John. Pedirle a toda la gente de Bolivia, de todos los departamentos, que nos puedan ayudar en estos momentos críticos. Sabemos muy bien que el 2012 nos han colaborado de todas partes del país. No hubiéramos querido de tan pronto nuevamente pedirles ayuda, pero sin embargo nos ha sorprendido la naturaleza y lamentablemente nos estamos pasando nuevamente por estos momentos críticos. No, esperando de que toda la gente nos pueda apoyar y darle ayuda a esta gente que tanto lo necesita en estos momentos, ¿no? Gracias, John, y gracias a todo el país. Estoy seguro que nos van a ayudar. Bien, alcalde. A ver, saquemos esto en resumen antes del final. Colchones, sábanas y alimentos no perecederos. Voy a dar las direcciones de Cadena A en el país. Comencemos con Santa Cruz y La Paz, por favor. Cadena en Santa Cruz está en el tercer anillo externo sobre la avenida Cristo Redentor, la que era el Avance. Tercer anillo externo sobre la avenida Cristo Redentor, al lado de la gasolinera Génex. Ahí está Cadena. Y en La Paz, atención, tenemos dos lugares para la recolección de colchones, sábanas y alimentos no perecederos. Uno es en el pasaje Corneta Mamani, cerca al Prado, en la Plaza del Estudiante, un poquito arriba de la Landaeta, frente a la policía, y un pasaje al fondo, está precisamente Cadena A, y nuestros estudios en la calle Hinojuentes, en la zona sur, entre la 19 y 20 de Caracoto, de Burger King, entrando esa calle hasta el fondo, y una cuadra hacia arriba, hacia la 20, por favor, hay un edificio rejas verdes. ¿Cómo se llama el edificio, maestro? Unión, el edificio Unión. Ahí está, usted va a ver un letrero grande que dice Telea Noticias, Cadena A. Ahí está nuestra dirección, por favor. Desde mañana tempranito en nuestro programa Levántate Bolivia estaremos recibiendo todas estas donaciones. Ahora, si quiere traer algo acá, estamos también hasta las 11:30, 12, 1 de la mañana. Personal nuestro se va a quedar en el lugar. Cadena A, La Paz, calle Corneta Mamani, 1981, y en la 20 de Caracoto, y 20, entre 20 y 19, en la Hinojuentes, aquí en la zona sur. Y en Santa Cruz, en el tercer anillo externo, sobre la Cristo Redentor, al lado de la gasolinera Génex, o sobre la que se llamaba Avenida Avancer. Alcalde, le mandamos un abrazo. A esta hora, ¿qué está haciendo? 11 de la noche va a ser. ¿Cómo continúan las labores hacia mañana, en esta hora? Lo último que le pregunto, alcalde. Mire, ahorita me encuentro en el barrio La Cruz, el cruce que va al barrio Primero de Mayo, un puente que se ha cortado. Estamos evacuando ahorita a toda esta gente aquí de la zona de Primero de Mayo entre La Cruz y llevándolo aquí a un tinglado más cerca, que es que está bien cerca, es un polifuncional que tiene un tinglado y aquí lo estamos trasladando en estos momentos. Seguimos trabajando, John. Alcalde, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos niños hay? Si me puede graficar ese panorama. Mire, ahorita por lo menos unos 7, 8 niños, ¿no? El resto son puras personas adultas que están ayudando a cargar también la volqueta. Tenemos personal aquí de funcionarios públicos que nos están ayudando y seguramente aquí en el transcurso ya de unos minutos más vamos ya a registrar los datos de las personas que van a ingresar a esta albergue, que es un tinglado que tenemos bien cerca aquí en el barrio La Cruz, ¿no? Muchas gracias, señor alcalde. Lo dejamos trabajar ahí. Mañana tempranito lo llaman de la revista Levántate Bolivia para seguir con esta campaña que ha comenzado a partir de este momento acá en nuestras instalaciones. Gracias, alcalde. Una mejor noche para todos y un abrazo a nuestros hermanos pandinos allá. Gracias, alcalde. Buenas noches. Buenas noches, John, y buenas noches a toda Bolivia, John. Bueno, entonces Cadena A está lanzando esta campaña. Se necesitan, por favor, si me puede volver a poner esto en caracteres, colchones y sábanas, además de alimentos no perecederos, por favor, si eso pueden colocarlo, y le voy a pedir que lo hagan también durante la próxima entrevista continuamente, colchones, sábanas y alimentos. En estas direcciones, por favor, en Santa Cruz, tercer anillo externo, sobre la Cristo Redentor, al lado de la gasolinera Genex, y en La Paz, Corneta Mamani, 1981, el pasaje al fondo del geriátrico, un poquito más allá, y la calle Hinojuentes entre la 1920 de Calacoto y está el edificio Unión. Ahí está nuestro estudio sur de Cadena Televisión. Comenzamos con esta campaña. Colchones, sábanas, mañana hay uno que está ahí en casa y que puede servir en estos momentos. Y esto es cierto, no se sabe cuánto tiempo va a durar este desastre. Cuánto tiempo tendrán que quedarse las familias en esos albergues. Sí puede recuperar sus cosas, todo está bajo el agua. A ver si se puede sacar algo, no. Hay que esperar que las aguas bajen y retornar al hogar para ver qué quedó, qué dejaron las aguas. Ay, y usted me dice, ¿no se puede prevenir esto? No, naturaleza. Pero están ahí. No vamos a dejar que nuestros hermanos pandinos sufran. ¿Podemos ayudar? Podemos hacerlo, ¿no? Decía un ratito, unos 5 minutos antes de dormir, por favor. El colchón, ¿me ayudas a sacar, mi amor, el colchón? Que tenemos ahí de repuesto en la casa, lo donaremos. Saquémoslo ahí. Después vemos mañana cómo lo mandamos a Cadena. Perfecto. Tengo un par de sábanas que pueden en este momento servir a la gente.